Adri Acuña. Buenas tardes, Adri, gracias por atendernos un rato, Hola, buenas tardes, ¿cómo andás? Bien, Adri, ¿nos contás acerca de los que las femiclasificadas? ¿Qué son las femiclasificadas, Adri? Un trabalengua, por empezar. Sí, parece, en este momento. Me parece que es que estuviste comiendo chocolate y no tenías que haber estado comiendo chocolate cuando vas a locutar, Adri. Puede ser que sea eso. Puede ser, ¿no? Bueno, la femiclasificada es un clasificado, pero de mujeres y de personas que se identifiquen con las mujeres, ¿no? Nació porque nosotros en los grupos de WhatsApp que tenemos, es muy raro que ese grupo no actúe en el día, está constantemente, es muy activo, y los mensajes terminan perdiéndose. Entonces por ahí surge que ofrece una persona que cambia cierres. Al rato una pide el cierre, pero después de ese mensaje ya salió otra que vende zapatos, o que tiene un problema de género, o lo que sea, y ese mensaje se perdió y se quedaron las dos personas sin poder encontrarse y hacer el negocio que necesitaban. Sí. Entonces, por eso decidimos empezar a separarlo por rubro y hacerlo aparte y hacerlo público para que todo el mundo, aunque no sean feministas, tengan acceso. Y de paso las chicas todas tienen posibilidad de trabajar. Así que hace un año, recién estábamos viendo, el 8 de marzo lo lanzamos y después nos agarró la pandemia. ¿8 de mayo? ¿Ya cumplió un año? El 8 de marzo último, que se hizo la gran movida el Día de la Mujer. Claro. Ese día lo presentamos en la plaza y bueno, y después de los 10, 15 días nos encerraron a todos, así que quedó. Pero bueno, sirvió bastante, sigue cumpliendo el fin, ¿no? El objetivo de que la gente busque el rubro, lo que necesita, u ofrezca su servicio ahí. Muy bien. Femiclasificada, podríamos decir, funciona desde un blog, ¿no? Sí. Actualmente. Por ahora, la intención nuestra en algún momento es hacerla en papel y poder repartirla en los comercios y en todo para que sea accesible a todo el mundo. Por el momento solo es virtual. Está en los grupos de WhatsApp, está en el blog, está en el Face, en Instagram, y para quien lo quiera también, o sea, se puede compartir libremente para todo el mundo. Muy bien, muy bien. Está en el Face, mira, yo pensé que no y estaba buscando por otro lado compartir el blog, ¿no? Mientras conversábamos con vos. Sí. Para que la audiencia pueda hacer un clic y enterarse y además usar los estas clasificadas de trabajadoras que tienen que ver con el feminismo, que tienen que ver con rebuscárselas, Adri, porque estamos hablando de una época durísima, de una época muy brava, sobre todo para quienes se autogestionan la vida, Adri, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué podemos llegar a encontrar entre los avisos? De todo. Tenemos artesanas, consultorías de profesionales, abogados, abogadas, arquitectas, educadoras ambientales, producción de audiovisuales, comidas, textiles, marroquinería, electricista. Todas son mujeres que hacen esos trabajos. En un tiempo teníamos una albañila y perdimos el contacto, así que no sabemos si sigue trabajando. Que eso también, nosotros todos los meses la renovamos, la actualizamos, porque hay chicas que se suman, hay chicas que cambiaron de rubro, ya sea que porque consiguieron algo mejor o porque no pueden seguir con ese trabajo o buscaron otra opción. Entonces todos los meses se va actualizando la FEMI. Muy bien, muy bien. Además, algunos rubros se van agregando. Hay personas que se aprenden, sí, hacen un curso, aprenden a hacer otra cosa y van mudando de posibilidades, de capacidades también. Por supuesto, esperamos que esté funcionando muy bien. ¿Tenés alguna historia que te acuerdes, Adriana, que te parezca como para ejemplificar cómo ha funcionado, cómo les ha servido? Y yo diría la cerrajera, porque inclusive hay mucha gente que, bueno, todavía existe, ¿no?, el temor de la palabra feminista. No quiero saber nada. Y por ahí mucha gente necesita que viven, muchas mujeres viven solas. porque quedaron viudas, porque son solas, por lo que sea, y da temor llevar a alguien que no conoces a tu casa a cambiarte nada menos que la cerradura. Sí, entonces, sí. Este, por ahí el contacto que tenemos nosotros, que una chica que hace cerrajería, se llama Silvia, y eso también mucha gente se acercó, la verdad que es divina, amorosa, no les arranca la cabeza, le va con la verdad, le hace muy buen trabajo. Así que eso me parece que de las que tenemos es la que más buenos comentarios nos llegó de ella. Bueno, o que más run run ha provocado, mirá vos. Porque cerrajería es algo muy para el hombre. Che, pero además es algo que en algún momento todos vamos a necesitar o necesitamos. Llega el momento de que se dice esto, ¿qué pasó con esto? Se salió una parte o se quebró la llave adentro y bueno, ahí ya empezamos a dar vuelta. Bueno, manotea entonces ahora Femi clasificadas y busca la cerrajera que nos está recomendando Adri. La verdad que está muy interesante y bueno, gestionada durante ya un año y pico, sí. Es impresionante, muy muy buena iniciativa. La respuesta la podemos medir en la cantidad de personas que se suman, Adri. ¿Cómo querés hacer números? Teníamos en un principio, eran 6 páginas y casi teníamos los rubros, prácticamente 2 o 3 rubros en la misma hoja porque eran poquitas. Pero ahora ya tenemos 11 páginas y justamente con la otra chica, con Yara, que es la persona que se encarga de hacer todo lo que es computación. Con respecto a esto, hoy hablábamos de dividir rubros, porque si no se hace mucho en una hoja y además es como que ya no tiene mucho que ver. Por ejemplo, lo que era casa y mantenimiento lo habíamos puesto todo junto. Y ahora lo vamos a separar, las personas que se dedican a limpiar una vivienda, por decirlo, y quien se dedica al mantenimiento en cuanto a arreglar, a pinturas, la cerrajera, por ejemplo, que decíamos, la electricista, esas cosas las vamos a ir separando, pero por eso, porque al haber más cantidad nos da esa posibilidad de hacer más separación, que sea, y de paso va a ser más ordenado para el que busca, ¿no? Claro, claro. Igualmente, cuando entres en la primera hoja, está separado por rubros y está en qué página tendrías que ir a buscar lo que necesitas. Una guía tenemos. Muy bien, muy bien. Tener que leerte todo para ver dónde está lo que necesitas, ¿no? Tal cual, tal cual. Ahí estaba viendo la publicación del año pasado, de cuando charlamos en aquella oportunidad. Uh-huh. Era 19 de marzo y estábamos presentando Femi Clasificada. Adri, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes que siempre están y siempre replican nuestras acciones, así que muchísimas gracias. Bueno, no, para nada. Nosotros saludamos a vos y a tus compañeras por el laburo indispensable que hacen para tantas personas que andan en los bordes, Adriana, ¿sabés? Sí, la verdad que muchas. Bueno, muchísimas gracias. Que tengan buena tarde, Adriana. Gracias. Hasta pronto, Adri Acuña.